una de las mujeres más importantes de la música y lo sabemos. Sí, eso es, no hay lugar a dudas. Este fin de semana tuvo un buen fin de semana, estábamos también listos para muchas cosas. Vamos a ver los rumores si viene el otro año por estos lados. Ahí teníamos a Dua Lipa. Además de escuchar buena música, también escuchas buenas noticias. La nueva Chevrolet de Equinox EV llegó a Colombia. Una camioneta con gran equipamiento en seguridad, potencia, conectividad, elegante estilo y además es 100% eléctrica. Un verdadero hit que será música para tus oídos. Conócela en chevrolet.com.co. Vamos cerrando esta hora con el Frank Ocean y esto que se llama Lost. ...1999 de Prince en las mañanas de la X103.9 FM... la xmasmusica.com con los muy buenos días, deseándoles un buen miércoles. Sí, señor. 23 de octubre, Dirty Diana. Buenos días, Alejandro Marín, ¿cómo amaneces? Todo muy bien, Dirty. Me alegra mucho. Todo muy bien. ¿Cuál es nuestra pregunta del día de hoy? Alejandro, hoy vamos a preguntar por ese artista que creemos es el más importante que ha dado esta generación. Ajá. Estamos hablando de esta discusión bizantina e imposible de resolver que yace en lo más profundo de nuestros corazones y que en realidad no tiene respuesta concreta o contundente, a pesar de que durante décadas pasadas hemos tenido la oportunidad de decir que, no sé, un Freddie Mercury fue artista de su generación, un Kurt Cobain o un Michael Jackson o una Madonna fue el artista de su generación. ¿Cuál cree usted que es el artista de esta generación? Andrés dirá C. Tangana. Buenos días, Andrés, ¿cómo va todo? Bueno. Alejo, buenos días. Qué placer saludar y ser saludado. Qué gusto. Hermosos. Esta generación nos referimos de estos tiempos presentes. Estos tiempos presentes, así es. ¿Quién es? Es Taylor Swift, es Sabrina Carpenter. Okay. ¿Quién es? Es C. Tangana, como dice Andrés. Andrés afirma que es C. Tangana. Andrés. Arcade Fire, ¿puede ser de esta es generación? Es Arcade Fire, ¿qué es? ¿Quién es? Ah, ok, sí puede ser. ¿Ser? Sí puede ser Arcade Fire. LCD Sound System. Ok. Bueno, se abrió un... Daft Punk. ¿Ese alcanza a ser de nuestra generación? ¿De artista esta? De esta generación. Okay. O sea, ¿qué sería de la pasada? Para no sé, delimitar. No sé, la verdad es que no sé, puede ser de la pasada. Daft Punk puede ser de la pasada, en sí, realidad. Sí, yo creo. Pongámosle ¿del 2000 para acá? Eso iba a decir, 2000 para acá o 2004, últimos 20 años. O sea, los últimos 20 años. Exacto, parece, yo creo que eso es un buen número generacional, para hablar de generación. Lo cual ubicaría a Daft Punk ahí, ¿no? También con el Discovery. Sí. Exactamente. Y lo que entonces, hizo. Cuéntenos, por favor, en arroba la X más música, en Twitter, en X, Threads. ¿Cómo se llama? En Threads, en ¿cómo Facebook. Se llama? ¿Tú sí, sigues usando esa red? ¿Cuál? ¿Threads? Yo sí. Ay, mira. Yo utilizo Threads. Sí, es activo ahí. Es activo ahí, ahí puedo ser enviar yo mis mensajes de viejito cacreco sin que las bodegas me ataquen y me destruyan. Esas y los bodegas. Haters, que bueno, tengo muchos en X. Uh-huh. En general tengo haters en todas partes de las redes sociales. Anónimos trolls. Pero bueno, cuéntenos cuál es su artista de esta generación, por favor, en arroba la X más música en todas nuestras redes. Vamos con discos. Ahora que estábamos poniendo 1999, no pude evitar pensar en el parecido que tiene esa secuencia de batería y esta canción puntual con esa canción de Prince. Estoy pensando, este Phil Collins robando como artista, ¿no? Sí, raro. ¿Sí o no? Aquí está su